amor lo que mueve al mundo. Muñequita, mi amor, hoy suelto las cuerdas que me atan a tu corazón. Discúlpame si fue un error, pero esta locura pasó a ser una obsesión. Muchas cosas han pasado, yo te lo aseguro, yo no he olvidado tantos momentos bonitos que hemos vivido tú y yo. Son esas cosas que hemos hecho por amor y con respeto y compasión. Tú tienes el don de mover a mi corazón. Y con respeto y compasión, tú tienes el don de mover a mi corazón. Solo tú tienes el don de hacerme sentir vivo. Solo tú tienes el don de mover mi destino. Pero debemos continuar, calmar nuestras heridas para poder olvidar, recuperar esa paz que perdimos al andar. Es el camino a la felicidad. Y con respeto y compasión, tú tienes el don de mover a mi corazón. Y con respeto y compasión, tú tienes el don de mover a mi corazón. Solo tú tienes el don de hacerme sentir vivo. Solo tú tienes el don de mover mi destino. Tú tienes ese don. My only care, I follow you everywhere. You are my lover, my only care, I follow you everywhere. Yo, you are my lover, my only care, I follow you everywhere. You are my love, my only care, I follow you everywhere. Sing me, me, na, na, na. Paraguana Roots.